Y aquí en nuestra alta montaña, aquí en Mendoza, están sucediendo cosas realmente muy desagradables. Hay una autoconvocatoria, son los vecinos autoconvocados de alta montaña que esta mañana realizaron un corte en la ruta 7, allí en alta montaña, reclamando. ¿Por qué? Porque les han quitado la empresa Edemsa los medidores de luz. Y estamos en contacto telefónico con Araceli Pellegrina y nos va a contar un poquito de este tema. Hola Araceli, buenas tardes, aquí Leandro y Marcelo te saludamos. Hola, buenas tardes Leandro, Marcelo. Bueno, la verdad que una mañana agitada para nosotros en la alta montaña. Estábamos como con otras expectativas, tratando de prepararnos para la temporada. Uh-huh. Y nos encontramos esta mañana con que en el medio del desayuno de un montón de vecinos, sin luz. Directamente fueron sin mediar nada, fueron y sacaron los medidores. Mira, nosotros teníamos una, hace 5 días nos llegó una notificación a toda la alta montaña de que teníamos que cambiar los medidores. Porque teníamos que poner las pilastras reglamentarias con la jabalina, con la parte de todo lo que va. Una pilastra estuvimos averiguando y en Mendoza salía 30.000 pesos y en alta montaña, en Uspallata 42 más o menos. Más el transporte, porque nosotros vivimos a 200 kilómetros, entonces eran otros 5.000 pesos. 5 días para juntar 35.000 pesos, familias que viven al día y que todavía no tenemos la temporada, porque nosotros trabajamos mucho en la temporada de invierno y de verano. Claro, exacto. Atravesando el medio de una pandemia, donde toda la situación económica está en crisis. Entonces fue una problemática muy grande. Un par de vecinos pudieron comprar las pilastras, pero no es el tema de la solución individual, de yo puedo comprar mi pilastra y me salvo, sino que tiene que ver con un servicio esencial, porque estamos hablando de la luz, en el medio de la alta montaña. Claro, ustedes tienen que pensar que nosotros vivimos con temperaturas bajo cero. Claro. Y pocas horas de luz, y sobre todo que nosotros no tenemos gas natural. Entonces, en la alta montaña nos calefaccionamos con gas envasado, con las garrafas, le sumamos la leña y a la noche le sumamos la luz. Entonces, esta noche los vecinos se iban a quedar pasando frío sin poder prender ni siquiera un caloventor en la pieza de los hijos. Sacaron los medidores de familias que tienen niños y también sacaron los medidores de familias que hasta son electrodependientes respecto de la salud. ¡Oh, qué increíble! Y entonces fue una situación que no tiene que ver nada con el tema de la empatía, no han podido apelar a ponerse en la situación de los demás. Y la situación de la alta montaña en nuestras comunidades es una problemática de larga data. Sí, no es ahora que está pasando. Sí, siempre han sido relegados, en cierta somos forma. Somos parte de la ciudadanía mendocina y en realidad parecemos que no existiéramos. Así por ejemplo, tenemos una disparidad respecto de lo geográfico y lo climático muy grande y no tenemos ningún tipo de subsidios ni de respuestas de ningún lado. No solo eso, sino la inestabilidad en la que vivimos desde lo judicial, toda la inestabilidad de nuestras tierras, de los lugares que hemos ido construyendo, de cómo se construyeron las comunidades y la ausencia total del Estado. Y en esto es donde nosotros decimos, hace falta empatía y hace falta políticas reales donde se trabaje con las comunidades de la alta montaña para que se establezcan cada vez mejor. No estas políticas de castigo donde lo único que hacen es que la gente se vaya de la alta montaña. Claro, hay que tener mucho valor para vivir en el medio de la nieve, para mandar a tus hijos a una escuela que no tiene todas las comodidades, para no tener un centro de salud y tener que bajar a 120 kilómetros para recibir nada, una aspirina. Entonces, las comunidades de alta montaña son comunidades muy sacrificadas, son comunidades de trabajo. Son familias que están establecidas hace un montón de tiempo, son familias nuevas también que quieren llegar y hacer patria, realmente. Exactamente, eso te iba a decir, porque habitan un lugar inhóspito que muy poca gente se anima a vivir y ustedes están ahí haciendo patria, justamente, ¿no? Entonces, lo que se pide, lo que nosotros pedimos es un acompañamiento de los distintos estratos del Estado para que esto que estamos haciendo sea menos sacrificado. Tiene que ver con un tema de igualdad. Cualquiera de las personas que vive en ciudad, yo antes he vivido en ciudad, vos no estás conforme con la escuela, podés mandarlo a otra escuela. No te parece este centro de salud, podés ir a otro. Podés tomarte un micro y en un micro estás o en Godoy Cruz, o en Ciudad, o en Luján, o en Maipú. Acá estamos muy aislados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se cerraron los centros de salud. se cerraron las postas sanitarias. No tienen postas sanitarias. No tenemos posta sanitaria. No tenemos, hay cosas más preocupantes. Se les exige a los pobladores que regularicen la situación de la luz. Está perfecto. Los pobladores exigimos al Estado que regularice las situaciones de las tierras. Claro. Hay gente que tiene más de 45 años viviendo en el lugar sin tener el título de propiedad de la zona. Después, ni siquiera un comodato reglamentario. Por un emprendimiento inmobiliario, vuelan todos de ahí, seguramente. Tal cual. Entonces, esta cuestión de, a ver, empecemos a trabajar con las comunidades reales que están viviendo y empecemos a garantizar servicios y garantizar acceso a los derechos y accesos claro. igualitarios. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Hicimos el corte toda la mañana y recién ahora están empezando a colocar de vuelta los medidores. Esto lo vemos como un gran triunfo nuestro de habernos organizado, de poder hacer reclamos. Bien. Pero la verdad es que volvemos a la situación en foja cero, como exacto, estábamos. Exacto, sí, vuelven a como estaban, exacto. Claro, eso vuelve a hacer que los vecinos tengan que conseguir la pilastra porque claro. sigue estando la orden de corte. Claro, claro. ¿Eso ya para hoy van a tener el suministro restaurado? Eso era para nosotros la base del corte. Nosotros necesitábamos que esta noche todos los vecinos vuelvan a dormir en su casa con luz. Claro. Era la base, esa era la mínima que podíamos pedir. Claro. ¿Sí? Bien. Entendemos que es la ruta internacional, también entendemos que está apostada Gendarmería enfrente y entonces es muy difícil organizar un corte. Pero entendemos que sin el servicio básico de la luz, ¿cómo haces esta noche para volver a tu casa? No. Y sí, cuando va a hacer frío. Exacto. Entonces, era como lo mínimo. De acá, desde lo mínimo, podemos empezar a negociar porque lo que necesitamos son soluciones definitivas. No podemos estar siempre amenazando con cortes porque la verdad es que no nos interesa. Nosotros tenemos, como te digo, somos prestadores turísticos, somos familias que estamos viviendo en la zona y queremos continuar con nuestra vida cotidiana claro. y ver cómo resolvemos un montón de problemas. Estamos en medio de una pandemia. Claro, sí, encima de eso. Entonces, ¿cómo resolvemos los temas de salud? ¿Cómo resolvemos los temas de vivienda, de educación? Son fundamentales. ¿Cómo vamos a resolver el tema de nuestro trabajo para este invierno? ¿Sí? Y lo que menos queríamos agregarle es el problema de la luz. Claro, bueno. Y que se llevaran los medidores fue tremendo. Para mí. me imagino porque... Y ahora tienen el doble trabajo porque los tienen que volver a colocar. Se lo llevan esta mañana y colocarlos en la tarde. Absurdo. Un desmanejo total. Realmente ¿sí? es absurdo. Esto se solucionan con políticas claras donde en realidad no nos estén dando vuelta. Claro, exactamente. Bueno, Araceli, ha sido un placer hablar con vos y que nos pongas al tanto de las comunidades que viven allá, que realmente hay que bancarse vivir en alta montaña. ¿Hace cuánto que vivís vos ahí? Nosotros hace 10 años. 10 años. 10 años, tuvimos a nuestros niños, decidimos vivir acá. Es una zona que es lo que nos pasa a todos los pobladores. Es una zona preciosa. Nosotros decidimos vivir en el medio de la montaña y ser montañeses. Pero en este ser montañeses también se requiere un acompañamiento del Estado. Totalmente. Porque somos comunidades totalmente diferentes con que la peleamos un montón, que amamos la zona, pero que necesitamos a veces que eso, la solidaridad de los demás para entender cuáles son las particularidades que vivimos. Exacto, muy bien. Y ahí agradecemos un montón a la Mosquitera que en estar presentes, en comunicar realmente lo que está pasando en las comunidades, porque hay veces que sentimos que no tenemos voz, y que haya esto, un periodismo responsable para nosotros es fundamental y lo agradecemos. Bueno, la radio está a disposición para lo que necesiten. No solamente en este programa, sino en los programas que hay en la mañana también, que son muy escuchados y bastante informativos también. Sí, conocemos. Cada vez que tenemos algún reclamo, alguna cuestión, están ahí los compañeros y lo agradecemos un montón porque es una forma de sentirnos parte también de exacto. Mendoza y de toda esta comunidad más exacto. grande. Bueno, muy bien. Muchas gracias y gracias por el ratito y todo lo que nos has contado sobre las necesidades de las comunidades, que no solamente en este caso es el que le hayan retirado el medidor de luz, sino la cantidad de cosas que se necesitan en la comunidad. Salud, educación, ¿no? Todas esas cuestiones. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Ahí hablábamos con Araceli Pellegrina. Ella integra Vecinos Autoconvocados de Alta Montaña, donde el día de esta mañana les retiraron todos los medidores porque les exigen colocar la pilastra y bueno, todo eso que nos relataba justamente Araceli, algo tan costoso que en estos tiempos es casi imposible, ¿no? Pero bueno, el EMSA ahora está trabajando de nuevo y colocando de nuevo los medidores.